Mi nombre es Ana María, soy de Jubilados Insurgentes y en realidad milito en muchísimas luchas. Toda mi vida milité en todas las luchas porque ese es el lugar donde me corresponde estar, ¿no? Seguir con las luchas, la lucha de los trabajadores, que es muy necesaria porque nosotros también somos trabajadores y todavía estamos en actividad, trabajando porque no podríamos subsistir con el genocidio que está cometiendo acá el... No sé cómo decirle, ni ley, mi ley. La verdad que ya es un genocida, es un misógeno. Me empiezo a tapar la boca porque si no me voy de mambo con la lengua porque soy bastante maleducada cuando me enfrento con este tipo de personajes que no creí que existían. Mirá vos, ¿no? Parecía que los veías en las películas de terror, todo eso, pero no, ahora lo tenemos. ¡Te amo! perdón. Así que bueno, esto es para Radio Semilla, ¿verdad? Ya empezaremos. Es importante estar hoy acá. Y es importante estar hoy acá para ver si de una vez por todas se da cuenta, porque hoy cometió varios actos fallidos también, que ya sabemos, que no los quiero ni mencionar porque la verdad que me va a agarrar una cosa en la garganta y me voy a poner mal, pero las mujeres vamos a seguir resistiendo, insistiendo, y esa va a ser nuestra lucha, hasta que esto no se termine, porque esto no se puede soportar más, tanta gente en la calle. Fíjense qué van a hacer ahora con toda la guita que se pusieron, que van, para ellos hay guita, para ellos, para nosotros no hay plata, eso también se lo digo. Para nosotros no hay plata, para los jubilados, para los chicos con cáncer, para las discapacidades, para ustedes, para la prensa, porque se la agarró con la prensa también. Bueno, para nosotros no hay nada, pero para ellos sí se aumentaron sus canastas básicas. Así que bueno, eso chicos, yo la verdad voy a seguir. Acá siempre me van a encontrar, porque este es mi lugar. Yo no soy de acá, soy de San Miguel, pero no importa, este va a ser siempre mi lugar, hace rato que es mi lugar. Más o menos 70 años, así que mirá si hace que es. Ahí lo que le agregaría es, ¿qué le dirías vos a lo de tu generación, a los jubilados y jubiladas en este momento que por ahí no se movilizan? ¿Sabes qué les diría? Que acá estamos, que los esperamos, que la televisión no los va a informar, que los va a desinformar, que este es su lugar, pero no, que no importa, yo voy a hacer, y nosotros los insurgentes, no yo en persona, ¿no? Vamos a hacer el trabajo por ellos, que se queden tranquilos. Aunque nosotros no lo necesitemos, sabemos que ellos lo van a necesitar. Ya hoy no están, pero mañana, pasado, también van a tener que estar. Porque esto fue así, ya nos pasó con la dictadura. Hoy van por mí, mañana van por él, pasado van por aquel, y así nos fuimos encontrando. Y así nos llevaron 30.000 compañeros, porque esto es la mano de obra desocupada la que nos está ahora también gobernando. Y también quiero hacer una mención importante, porque en este último mes, también hablando de prensa, les quiero comentar que sigamos insistiendo por la libertad de Julián Assange. Ya no aguanta más ese muchacho por ser periodista. Fueron por un periodista, pero en realidad van por todos los periodistas. Eso ténganlo en claro también, chicos. Ojo. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Gilla, soy presidenta de la Asociación del Frente Nacional de Mujeres Artesanas Argentinas. Somos un grupo de compañeras que a partir de una situación inédita para el mundo y para nosotras que no podíamos llevar alimento a nuestras familias, creamos un grupo de WhatsApp federal y un grupo de Facebook que hoy en día somos más de 6.500. Más adelante llegó la asociación. A partir de ahí nos dimos cuenta que nuestras compañeras sufrían violencia de género y en el caso de las compañeras de las comunidades, que son varias artesanas, racismo, violencia y discriminación. También falta de medicamentos que logramos conseguir gracias al esfuerzo conjunto. Estamos acá porque para nosotros Milei es el hambre de volver a ver, a buscar comida en los tachos de basura. Que no haya comida en los comedores, va contra nosotras las mujeres. Estamos no al extractivismo, no al negacionismo. Y bueno, estamos juntas y luchando porque para nosotros, o sea, Milei es lo peor. Bueno, soy Morena Carabajal, soy la presidenta del Centro de Estudiantes Luz de Lito en el Polivalente de Arte. Es un colegio especializado en arte. Nosotras venimos acá más que nada para reivindicar constantemente que el arte es político, que el arte es feminista. Y nada, nosotras acá con nuestras compañeras queremos mostrar el poder que tienen las pibas y el poder que se puede generar en el ambiente, la tensión. Venimos más que nada para incomodar a los machos que constantemente nos reprimen, que nos dicen que no podemos hacer tal cosa o que no podemos hacer tal otra por ser minas. Queremos demostrarles básicamente de que las pibas tenemos el poder y de que somos mayoría en la política, en el arte, en la justicia, y que si nosotras nos proponemos algo, realmente podemos pisar a la derecha y podemos hacer de todo. Soy Mónica Santino, soy exjugadora de fútbol, directora técnica y parte de la nuestra fútbol feminista de la Villa 31. Estamos acá este 8 de marzo, como todos los 8 de marzo, siempre hay que estar los 8 de marzo, pero creemos que este es muy particular por el contexto social y político que está atravesando nuestro país, porque hay muchísimas compañeras que no solo no llegan a fin de mes, sino están pasando hambre, porque hay problemas laborales de todo tipo, porque el presidente nos eligió de enemigas a la mayoría de las mujeres y porque el movimiento de mujeres en Argentina tiene una historia tremenda, como todos los movimientos sociales, y en los últimos años hemos conquistado muchísimos derechos y no podemos perder ni uno solo. Entonces estamos acá para decir quiénes somos, para hacerle frente a un gobierno fascista que es democrático, que ganó con el voto popular, pero que hasta acá no ha tomado una sola medida a favor del pueblo. Y las mujeres somos pueblo. Así que por eso estamos acá gritando muy fuerte quiénes somos y convencidas que como movimiento vamos a pelear en la calle por todo lo que corresponde y por la justicia social.